con Cari, que es de... ¿Cómo se llama? Te presento. Estamos con Mirta, que... Mirta Ñancunao. Ñancunao, que estás en la marcha del 8M acá en el Bolsón, representando a... Soy parte de la comunidad mapuche de las Huaytecas, ahí de la zona de Foyel, y además soy huerquén del Parlamento Mapuche de Río Negro. Bien. Entonces, bueno, y también formo parte, en representación del Parlamento Mapuche, del Consejo Local de Mujeres y Disidencias de Bolsón. Bien. Y en este momento, en esta marcha, ¿qué te está convocando? Y muchas cosas. Hay tantas cosas para decir que creo que ya lo dijeron en los comunicados. Bueno, principalmente el derecho a las mujeres, a la salud, al territorio, principalmente la parte indígena, que toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, peleamos por los territorios, por el agua, por mantener nuestros bosques, las que vivimos los bosques, porque hay algunos que viven en estepa. Hay un montón de cosas que pasamos la vida peleando con... No sé si puede decir, peleando con el gobierno para que reconozca nuestros derechos o respete nuestros derechos, mejor dicho. Así que bueno, una manera más de un lugar donde poder manifestar, digamos, todas esas broncas comprimidas o reprimidas que son estos espacios donde nos podemos libremente expresar de todo lo que nos pasa como mujer mapuche, como mujer mamá, como mujer abuela. Nos pasan un montón de cosas que las reivindicamos en estos espacios. Muchas gracias. Y todo.